Reportaje especial. Hoy en este espacio les compartimos un reportaje especial a cargo de Alberto Iturralde de Frena de Son Noticias en Panamá sobre la crisis que atraviesa el sistema de seguridad social de ese país y las iniciativas de lucha social para la defensa del derecho humano a la salud. Desde Frena de Son Noticias en Panamá saludamos a quienes nos escuchan a través de Voces Nuestras. Tenemos que en nuestro país, aparte de los interminables casos de corrupción, el tema de la caja de seguro social se mantiene en la palestra pública. Esta entidad nace en 1941, pero es en la década del 90 donde empiezan a darse cambios significativos que repercuten duramente en la vida de los cotizantes y sus beneficiarios. La condonación de más de 400 millones de dólares al sector empresarial durante el gobierno de Guillermo Endara y durante los sucesivos gobiernos el aumento de la cantidad de cuotas de 180 a 200, entendiendo que cada cuota corresponde a un mes de salario, el aumento del porcentaje del aporte, el aumento de la edad de jubilación, entre otros factores, han sido fundamentales en el deterioro de la caja de seguro social y los servicios que esta entidad presta a los asegurados. Compartimos con ustedes algunos detalles al respecto en la voz de la magíster Maribel Gordón, quien forma parte del equipo técnico de Frenadeso. La Caja del Seguro Social, que es la institución que a nivel nacional debe prestar el servicio, confronta en estos momentos una serie de dificultades que vienen siendo aupadas por los gobiernos privatizadores de la seguridad social. En esa materia se ha generado una crisis en términos de lo que es el programa de enfermedad y maternidad en la caja, en la medida que es una caja que ha sido desprovista de los medicamentos, de las salas quirúrgicas, del instrumental para las operaciones, sobre pretexto efectivamente de poder ellos impulsar el proyecto privatizador de la seguridad social en términos de enfermedad y maternidad. Pero este no es el único programa que está en riesgo. El otro programa es el de invalidez, vejez y muerte, el cual también hoy día se ha creado una situación en donde se plantea la obligante necesidad de reformar la ley de jubilaciones y pensiones en términos de nuevamente colocar las medidas paramétricas, que significan aumento de la edad de jubilación, de la densidad, de las fórmulas del cálculo de las pensiones y obviamente los años para poder tener derecho a la jubilación. De igual forma, escucharemos a algunos cotizantes que nos brindaron su opinión sobre el tema. Hemos venido viendo el decremento de parte de la ley en perjuicio de los propios asegurados, que son los que han mantenido el seguro social y son los verdaderos dueños, no el gobierno, ni los empresarios, ni los políticos, que son los que han metido la mano en el seguro social. Desde Frenadeso nosotros hemos planteado que estas son medidas recurrentes que no resuelven el problema en la medida que la Caja del Seguro Social confronta una crisis que es estructural, en el sentido de que los gobiernos han utilizado a la Caja del Seguro Social como caja menuda para resolver el problema del endeudamiento y del déficit fiscal a nivel nacional, en la medida que el Estado ha dejado de dar las contribuciones que debe brindar la institución y en la medida que a partir del 2005, donde se impuso la ley 51, que es la ley de seguridad social, se cierran las puertas a la contribución solidaria para el derecho a las pensiones de los asegurados. Es decir, es una crisis provocada, una crisis que se maneja en el marco del neoliberalismo. Uno va y pregunta por sus cuotas, por lo menos, y le salen con un poco de requisitos. En cambio, el gobierno necesita 70 millones de dólares y del viaje lo sacan de la caja de seguro, para eso sí hay, para usarlo como caja menuda, pero no para atender a los asegurados, ni a los jubilados, ni pensionados, porque todo eso lo van a quitar, pero la plata, ¿dónde está? El presidente Juan Carlos Varela ha hablado de la externalización del servicio, es decir, pasar a manos privadas recursos de la población, una población que está desesperada porque no está recibiendo el servicio que debe prestar la institución, pero que obviamente se trata de colocar los dineros de los asegurados para las empresas privadas, en este sentido, para las instituciones privadas de salud, los cuales tienen un costo oneroso para la seguridad social y obviamente para quienes contribuimos, cotizamos a la seguridad social. Tú necesitas que el doctor te atienda y te posponen la cita o te la extienden para muchos meses después y necesitas con urgencia, sin embargo, la atención no es la mejor. Los medicamentos que en sí te proporcionan o te receta el mismo doctor cuando vas a la farmacia, por lo general nunca hay. Es un proyecto exprofeso que busca generar crisis para justificar la privatización. En otros contextos de América Latina ya hemos vivido estos procesos que han significado expulsar a gran parte de la población al derecho a la salud. Aquí se habla hoy de industria de la salud en el marco de la privatización, y a eso es a lo que se opone el pueblo panameño, los asegurados y la clase trabajadora, que reclaman que el seguro social es de los trabajadores y sus beneficiarios. Si los gobiernos dejaran de meter la mano en la caja de seguro social y fuera autónoma como realmente tiene que ser la caja de seguro social, porque es de nosotros los panameños que estamos pagando el seguro, no teníamos que estar en esa necesidad. Sobre el aporte del Movimiento Popular Organizado a la búsqueda de soluciones a la problemática, la magíster Maribel Gordón nos contó lo siguiente. El Movimiento Popular, encabezado por Frenadeso, ha estado realizando una serie de reuniones, de foros, de debates que permitan de manera integral defender nuestro derecho a la salud. En Panamá ya lo hemos realizado, lo vamos a realizar en el resto de las provincias. Debe culminar con un gran encuentro de dirigentes en donde se tomen las acciones pertinentes para enfrentar esta nueva embestida neoliberal que pretende el gobierno de turno imponer a la población panameña. Lo hicimos en el 2005 con mucha fuerza, lo haremos en este periodo con igual beligerancia. Finalmente, la magíster y luchadora social Maribel Gordón hace un llamado a la solidaridad y al entendimiento del avance neoliberal en detrimento de las conquistas de los trabajadores como un problema común de nuestros pueblos. Sí, en la medida que los latinoamericanos entendamos que nos estamos enfrentando a un mismo proyecto que es excluyente de manera social, que es el neoliberalismo, que nos quiere condicionar la salud como una mercancía, en esa misma medida que aunemos fuerza, que hagamos solidaridad entre nosotros, vamos a poder tener una mejor respuesta organizada para enfrentar el modelo neoliberal. Tenemos que aunar esfuerzo a una lucha común, entendiendo que la consigna es única. La salud es un derecho humano fundamental y tenemos que defenderla. Bien, amigos y amigas de Mesoamérica, hasta aquí la nota de esta semana. Estuvo con ustedes Alberto Iturralde Muñoz de Frenadeso Noticias en Panamá para Voces Nuestras. Saludos.